It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Noche, las palabras rebotan en tu cabeza y le dan sentido a la pieza que vomita el spray. Eres una sombra, actúas rápido como los dedos de un DJ. Tu vinilo es la paradoja de una calma tensa. Y entendiste que en cada código de barras se esconden los barrotes de tu puta celda. Recuerda la historia del secuestro de ese avión. Esos tíos llegando a la cabina a punta de pistola y encontrando el pastel en forma de sorpresa. Volando en automático, nadie a los mandos. Jodida metáfora, buena historia a la altura del sistema. Quien ríe el último ríe mejor. Pero olvidaste la risa entre tanta mueca, tanto sí señor y tanto labio partido. Para hacerte un hueco y ganarle unos metros al destino. Dejas tu firma en tu zona, como el perro sumeada en cada esquina. Mientras sientes como el gris del cielo se pega a la tierra. Y la tormenta está más cerca cada día. Debajo de los adoquines hay un polvorín que tarde o temprano arde. Porque hace ya tiempo que encendieron la mecha. Debajo de los adoquines hay un polvorín que tarde o temprano arde. Porque hace ya tiempo que encendieron la mecha. Cara del que llama vida, la atraco llave en mano. A 60 metros de hipoteca durante 30 años, con vistas a la periferia de los que más tienen y al centro del agobio cotidiano. Rey por no llorar, respirar, cansado de buscar la sombra en un descampado. ¿Cuántas veces hemos contado hasta 10 para no saltar atados a una guerra que no tiene tiempo ni espacio? Ay, en todas partes, por todos lados. Con el cuerpo sobre la lona siento que se acerca el penúltimo asalto. Mi flow vuela sin levantar los pies del suelo. Con el viento en la cara, como cuando sacaba la cabeza por la ventanilla del carro. Cuando de cánima de viaje con mis viejos. Sé que no es fácil, yo mismo me digo que pesan las rutinas para seguir vivo. Pero hay que afilar la paciencia, desempolvar la puntería. Como un francotirador al que le cuesta ver el objetivo. Debajo de los adoquines hay un polvorín que tarde o temprano va a arder. Porque hace ya tiempo que encendieron la mecha. Debajo de los adoquines hay un polvorín que tarde o temprano va a arder. Porque hace ya tiempo que encendieron la mecha. Debajo de los adoquines hay un polvorín que tarde o temprano va a arder. Porque hace ya tiempo que encendieron la mecha. Debajo de los adoquines hay un polvorín que tarde o temprano va a arder. Porque hace ya tiempo que encendieron la mecha. Broke glass.